Chapo en una nueva faceta. Sí, esto salió hace tiempo que hablamos con Chapo, yo le decía el libro y él también, no, él no estaba decidido. Hubo dos o tres ofrecimientos, después apareció Fabián García, que Chapo lo reconoció un poco más como hombre del medio. Y bueno, empezó a caminar este tema y ya está. Y está contento Chapo, lo está cansado porque lo que ha hecho un esfuerzo grande promocionándolo. Y no me parece mal, porque está bueno que la gente pueda acercarse a un personaje como Chapo. Yo siempre digo que Andrés es, para mí, el jugador más carismático que nosotros hemos tenido, que no tiene que hablar de calidad del juego, sino el jugador más carismático y el más querible de todos estos, sin ningún lugar a duda, la gente, el público, incluso los propios compañeros. Es para mí el mejor de todos, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero siempre te dijo que Chapo Unción era el Carlos Tevez del básquet, ¿no? Por el jugador del pueblo. Sí, no sé si la comparación así, lo que yo creo que indudablemente Andrés está en el podio de los mejores, indudablemente con Ginóbili y con Scola, que bien ganado se lo tienen también, y ha logrado con su corazón, con su carisma, llegar a la gente. Pero yo siempre digo, y creo no equivocarme, que Andrés no es solamente corazón y carisma. Andrés es un jugador. Para llegar a lo que llegó Andrés en su momento, ser el mejor 3 de Europa, jugar en la NBA, llegar al Chicago Bulls, estar 8 años en la NBA, volver a Europa, volver otra vez a triunfar, ser MVP de una Euroliga, tenés que tener mucho talento para jugar a esto, y Chapo lo tiene. La escuela, y no puedo dejar de preguntarte por el hecho de que vivimos semanas emocionantes, ¿no? El retiro de Manu, el retiro de Pancho Hasten. ¿Hay escuela para rato? ¿Y por qué no? Mientras que físicamente esté bien, él lo está bien, su cabeza está bien. Es su última actuación, la última actuación de Luis Scola jugando al básquetbol, hizo 25 puntos en Uruguay, en la ventana de la selección. Yo creo que no hay que pensarlo. A veces uno ve y dice, ¿cuándo se retirará? ¿Qué sé yo? Yo lo que pretendo es que Scola siga. El día que se retire es cuando el día se levantará, como le pasó a Chapu, como seguramente le debe haber pasado a Ginóbili, que ya no tenés ese bichito que decís, bueno, voy a entrenar, quiero mejorar el objetivo próximo. Y cuando te pasa eso, mira, Andrés cuando se retiró, cuando tomó la decisión, yo estaba en Madrid con él. Y a la noche, una noche vamos a cenar con Paula, con su señora, y ahí me dice que se retira. Y Andrés, unos días antes, 15 días antes, el Madrid me había pedido renovarlo, y el Valencia, Chechu Mulero, su director deportivo, había hablado conmigo diciéndome, Chapo quiere el club está para él, abierto para él. Estamos hablando del Madrid y del Valencia, que además salió campeón en ese mismo torneo. Quiere decir que estaba vigente, pero a veces cuando se te apaga la lucecita, y Luis la tiene prendida. Entonces firmaron un mejor equipo en China ahora. Sí, pero además, más allá de eso, mira, con solo verle la cara a Scola lo que disfruta jugando al básquetbol, lo que disfruta entrenando, ya está. Algún día, el día que se le apague la luz, él mismo se va a dar cuenta. El primero que se va a dar cuenta es él y lo dirá, pero no le pidas a Luis que se retire, es como que siga jugando. No hay duda, nadie le pide esto, solo que no sufra. No quiero ni tocar ese tema, que lo decida él. Y ahora te traslado a otro tema, la Liga Nacional, como es la actualidad. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo que hizo la ADC en el Showcase en Las Vegas, el draft de ayer de la Liga Argentina? Mira, el Showcase de la ADC me parece que puede ser una cosa positiva. No lo veo mal. Me parece injusto, y no hablo por mí, que a mí los americanos, los extranjeros me interesan muy poco, no trabajo con ese palo, que por ejemplo estuviera de entrada prohibida a los agentes argentinos, que algunos estaban como un socio mío, Sebastián Raffaelli, mirando otras cosas y no podían entrar a esos lugares, cuando sí podían hacer acceso extranjeros. No lo entiendo. Esta xenofobia al revés que noto, o anti-argentinismo, no sé cómo, me da un poquito de gracia, porque la verdad que no sé cómo denominarlo, pero me parece como medida puede ser buena. Creo que ahora se chocaron con una realidad que era previsible, tal vez no tanto, que es el tema del dólar. Yo también preveía que iba a subir, no así, lo sufrimos todo, y no sé cómo seguirá manejándose ese tema extranjero. A mí nunca, siempre dije, que a mí no me preocupa si cada equipo quiere jugar con 10 extranjeros, se lo dije una vez al presidente de la ABC, en una reunión de gente, de agentes también, donde si por mí quieren jugar con 10 extranjeros, pueden jugarlo. No me gusta como espectador ver eso, porque de los 10 extranjeros, si hay uno que juega bien, tenemos chilena. Y esta es la verdad, porque para tener la cantidad de extranjeros que se ve, siempre se dice, tengo un extranjero de 2 y uno de 3, Luca, y otro. Tienen que tener, es milagroso si vale 2 y juega bien. Milagroso. Ha pasado, ¿eh? Acá en la liga, en a lo largo de los años, porque nadie inventó nada. Antes también se buscaban extranjeros baratos. Ahora parecería que con jugadores de 2 o 3 lucas. Y jugadores de 2 o 3 lucas fracasaron. Y algunos, Byron Wilson, a ver, los chicos de Pico, Corey Allen, vinieron con presupuesto bajito, jugaron acá y después pegaron el saltito. Pero lo veo complicado con el tema del dólar, lo veo muy complicado. Ayer me llamó un muchacho, creo que de Clarín, Mariano, diciéndome los jugadores argentinos. Yo personalmente no tengo ningún jugador argentino que tenga el contrato en dólares, no sé si existen otros jugadores. Pero el jugador americano, que además es muy difícil cuando me dicen, le vamos a poner un tope. Hay que ver, no lo entienden eso. No lo entienden esto del tope. Me parece que no lo entienden, ¿viste? Salvo que tengan un agente argentino que se lo explique de alguna manera más elegante, o que si no les va a costar mucho trabajo. En cuanto al nivel del juego, ya cerrando, recibiéndote el contacto, ¿Talón es invencible o crees que ahora Quimsa que se formó como se formó, está San Martín y quiere repetir, si bien ha cambiado bastante la estructura, instituto, ¿no? Que con la llegada de García Morales parece que se potencia más. Bueno, vos me estás dando una opinión de instituto que con la llegada de García Morales se potencia. Yo creo que con la llegada de García Morales no se potencia, creo que pierde en la comparación con Davis. Pero el instituto no habrá podido retenerlo a Davis por alguna razón y contratar a García Morales, que me parece un jugador correcto, bien. Pero Davis me parecía un gran jugador y una gran aparición y un muy buen éxito que tuvo instituto en elegirlo, ¿no? Porque no era una cosa salió buenísima porque el tipo jugaba realmente bien. No, creo que instituto en esa posición me parece que se debilita, se puede potenciar en otros jugadores que haya fichado, eso es la cosa. No creo que San Lorenzo sea invencible, también a San Lorenzo, que no sé cómo seguirá con este tema del dólar, también habría que verlo, porque uno puede ser poderoso, pero una cosa es ser poderoso, otra cosa es ser derrochón, entonces no sé hasta qué punto lo va a tocar eso. Y el gran problema es la química del equipo. Esa lo creo la parte más difícil que tiene que lograr San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Creo que hay que sumar en esta lista a Boca. Me parece que Boca puede ser un equipo serio. En Narvarte es un entrenador serio y trabajador y está armando una bandita interesante. Si él, el 4 titular, que sé que está dando vuelta por ahí, lo ficha, puede ser interesante. Y sumará a Instituto, a Quimsa, que se reforzó bien, San Lorenzo, indudablemente. Y aunque todavía no tiene extranjeros y no sé si lo tendrá, Atenas ha logrado, creo que la llegada de Casalanguida logró una, y Bruno trabajando, un equilibrio como no tenía antes y está para pelear. Claro, muchas gracias por tu tiempo, bueno, y lo mejor con el libro, porque sabemos que también está Juli detrás de eso. Sí, pero yo más, no estoy en el business de esto, sí estoy en el corazón. Andrés es, hace 24 años trabajamos juntos y no es un cliente, es casi, no te digo un hijo, porque sería demasiado vanidoso en pensar eso, pero digamos un sobrinito. Bueno, chicos, hasta ahí la palabra de Claudio Villanueva, atendiéndonos acá en el Howard Johnson, en el Plaza Hotel, acá en Lima, el 600. Escuché que Fabi quería una pausa, así que si quieren, la metemos y a la vuelta podemos hablar con Fabián García. Dale, me parece perfecto, hacemos así entonces.